Los tratos de calcar, un simple caminante, puesto de hacer los suyos, ignorando murmullos. Soy solo yo y me cubro bajo mi propio capullo. El orgullo para mí nunca será un ejemplo. Los que te miren menos son los que yo me llevo. Sé, porque pude ver, pude comprender que lo que hacer es distinto a lo que muchos suelen hacer. Yo no miré para el lado, siempre fui yo mismo. No tuve que ser algo copiado. Tengo un registro bien marcado y es tan fácil notar. Lo mío nace por sí solo. Soy observador, captor de todo lo benevolo. Controlo mi propio protocolo, decoro con el trasicono. Mis temas sonoros como ese bendito coro. No te confundas. Tengo una funda tapando mis ojos directo a la tumba. Que me hacen ver como la realidad es. Que solo hablo con el estilo gracias a la rehab. Solo queda dejar en claro que todo este conjunto de palabras que he formado son un legado. Me corre la sangre, soy un afortunado. Tengo identidad y prometo estar a su lado. Yo tengo identidad, tú lo puedes notar. No tengo necesidad de mirar para dónde va. Tuve que despertar, subir y levitar. Por sobre todo, marcando diferencia. Yo tengo identidad, tú lo puedes notar. No tengo necesidad de mirar para dónde va. Tuve que despertar, subir y levitar. Por sobre todo, marcando diferencia. Siga en el mic. Suelo desquitarme en el micrófono. Si este sonido vivo con originalidad, en varios tonos compongo con este combo. Me desenvuelvo y te envuelvo en rimas de calidad. Busca la práctica, practícalo con táctica. No andes copiando técnica, usa tu mente didáctica. En ritmos clásicos, básicos son tus versos. Vas cayendo en lo fantástico, tu estilo es indefenso. ¿Me entiendes lo que pienso? Ahora reflexiona el tema. No mires para el lado, entrena y vas a ver cómo esto suena. Identifícate, descríbete, mira. No entiendes lo que hablo, mejor compare, suprímete. Retírate, si entiendes lo que digo, son testigos. Que no hay que copiar estilo para hacer buenos sonidos. Busca tu objetivo, los motivos están vivos. Para seguir el camino siendo ramas efectivos. Fluyo como fluye mi cuaderno, sus versículos. Mis versos son estímulos que estimulo al discípulo. Ridículo, no te la des de crítico y construye. Que ahora el rap chileno fluye, crece y no disminuye. Yo tengo identidad, tú lo puedes notar. No tengo necesidad de mirar pa' dónde va. Tuve que despertar, subir y levitar. Por sobre todo, marcando diferencia. Yo tengo identidad, tú lo puedes notar. No tengo necesidad de mirar pa' dónde va. Tuve que despertar, subir y levitar. Por sobre todo, marcando diferencia. Yeah, esto va de corazón, hermano. Esto es Busca tu propia identidad. Yeah, falso destino.